Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más a La Gente y su Defensor en su edición número 528, un ciclo que lleva a todo el país a través de más de 200 radioemisoras lo que hace y lo que piensa la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y en este comienzo, como hacemos tantas veces, queremos saludar a algunas de esas emisoras que en fecha reciente han cumplido o están por cumplir su aniversario, su cumpleaños. Vaya nuestra felicitación especial para la FM 91.3 de Villa Domínico, en la provincia de Buenos Aires, para Satélite FM en Cinco Saltos, provincia de Río Negro, para la FM Radio San Martín de Lobería, en la provincia de Buenos Aires, para la Radio 21 en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, para la FM San Gabriel en Bragado, provincia de Buenos Aires, para la FM Estilo en Villa Gobernador Gálvez de Santa Fe y para la FM Ártica en Ushuaia, Tierra del Fuego. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Con el doctor Anselmo Cela, adjunto primero que tiene a su cargo la Defensoría del Pueblo de la Nación, vamos a dialogar y a extendernos un poco porque realmente vale la pena, en torno a un informe de salud muy actualizado sobre la cuenca Matanza-Riachuelo, con datos que son enormemente preocupantes, como decir, por ejemplo, que surge de una estadística validada, que casi el 97% de la población que vive a la vera de esa cuenca o en las inmediaciones está expuesta al menos a una amenaza de riesgo ambiental. Bueno, efectivamente, esto en principio podríamos decir que está demostrando que hoy los argentinos tenemos que enfrentar una problemática que hace 20 o 30 años no existía, o por lo menos no se la visualizaba de la manera en que se la visualiza ahora, con la gravedad con la que la vemos en este momento. Ese informe que usted recién mencionó fue producido por el Ministerio de Salud de la Nación en base a una orden que le dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el juicio en el cual se ordenó el saneamiento y la prevención de la contaminación de la cuenca del río Matanza-Riachuelo. Es un informe que efectivamente confirma lo que ya se conocía con anterioridad, que consiste en que una gran cantidad de población de la cuenca, población que está estimada entre unos 4 y 5 millones de personas, está afectada o potencialmente afectada por riesgo ambiental, por algún tipo de riesgo ambiental. Se han analizado diferentes tipos de riesgos ambientales, como es vivir cerca en las cuadras de las industrias que contaminan por emisiones gaseosas o que contaminan por vertidos industriales, vivir cerca de basurales, vivir en la vera del propio curso de agua del Matanza-Riachuelo, que tiene un gran nivel de contaminación, no tener disponibilidad de agua segura, es decir, de agua potable, sino que en muchísimos casos, prácticamente en un 50% de la población de la cuenca, se utiliza agua que no es segura, no es agua corriente. También no disponer de servicios de saneamiento, no tienen cloacas, de manera que todos esos son riesgos ambientales que potencialmente, pero evidentemente está concretado en la realidad en un sinnúmero de habitantes, pueden afectar la salud de las personas, principalmente enfermedades gastrointestinales, esto es por el consumo de agua, o enfermedades respiratorias, esto es por las emisiones que existen en la zona. De manera que es una situación grave que ya se conoce y que, como lo hemos dicho en otra oportunidad, este informe lo que hace viene a ratificar la necesidad de que con la mayor premura se continúen todas las acciones de remediación de la cuenca, se continúe con la extensión de las redes cloacales, de disponibilidad de agua potable, la eliminación de los basurales, la movilización de determinados grupos habitacionales que deben ser cambiados de lugar porque están viviendo en zonas muy aledañas a zonas contaminadas, con el efecto de con la finalidad de garantizar una mejora en la situación de la salud y en la situación socioeconómica general de toda esa población. Uh-huh. Es tan cierto esto que hay un dato relevante que parecería condensar todo, que es que el promedio de vida de estos habitantes de la cuenca Matanza-Riachuelo es inferior, está por debajo de la media del país. Es decir, traducido, la gente que vive desde hace años en la cuenca Matanza-Riachuelo se muere antes que lo que se muere en Argentina o en cualquier otro lugar del país. Bueno, también esa es una consecuencia lamentable de la situación en que se vive en la cuenca. Usted sabe que la cuenca Matanza-Riachuelo lamentablemente es una cuenca que está contaminada desde hace muchísimos años. Ya en 1850, 60, 70 ya se hablaba de la contaminación, aunque era una contaminación de características distintas, pero ya se hablaba de la contaminación de particularmente del Riachuelo. Más adelante, con el advenimiento de todo el desarrollo industrial argentino en 1930 en adelante, fundamentalmente después de 1940 o 50, muchísimas industrias, se estima que entre unas 10 o 11 mil, entre industrias que están blanqueadas, por decirlo de esa forma, o legales, a industrias que están ocultas, funcionando dentro de una casa o dentro de un galpón, se han instalado en toda la zona de la cuenca, con las consecuencias disvaliosas para el ambiente que significa los vertidos incontrolados, ya que realmente el Estado durante muchísimos años no ha efectuado control alguno de toda esta situación. Y bueno, una zona densamente poblada y la situación de la contaminación ha afectado y afecta terriblemente. Esto es lo que motivó que algunas personas, juntamente con el Defensor del Pueblo de la Nación y con muchas organizaciones no gubernamentales, concurrieran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir un plan de saneamiento. Plan de saneamiento que, con dificultades, pero se está llevando adelante y que tenemos la expectativa de que este año 2010 sea un año de un importante impulso de muchísimas obras que son necesarias en la zona, ¿no? La pregunta que pensamos, no nos hacemos nosotros y creemos que por extensión se debe hacer mucha gente, es si la constitución de esta autoridad de cuenca, conocida bajo la sigla ACUMAR, está respondiendo a la expectativa, es tan ejecutiva como hace falta para este momento, o está allí uno de los puntos nodales que frenan de algún modo, que no dinamizan o que no dan velocidad a respuestas que, como estamos diciendo por todos los datos previos, son urgentes, no son respuestas que se pueden diferir en el tiempo. La creación de ACUMAR ha sido un hecho promisorio, un hecho propuesto por la Defensoría del Pueblo de la Nación en el informe de la cuenca Matanza-Riachuelo del año 2003. Ha tenido un cierto desarrollo institucional, pero no está cumpliendo con los plazos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha exigido en su sentencia del año 2008. En realidad, nos parece que falta un cierto fortalecimiento institucional, falta completar la estructura de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo y aceitar un poco esa maquinaria que, insisto, es imprescindible porque conceptualmente es la solución acertada y correcta. Es decir, se trata de una autoridad que en tres jurisdicciones diferentes tiene autoridad y poder de policía exclusivo sobre todo lo que sea relacionado con la cuestión ambiental. Esto es era imprescindible para poder unificar la normativa, las inspecciones y las sanciones, que además tienen como único recurso el Juzgado Federal de Quilmes por disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De manera que es auspicioso que esté funcionando, que se haya creado, que se esté fortaleciendo, pero hace falta darle un impulso mucho más fuerte del que tiene hasta este momento. Una última. Como coordinador del cuerpo colegiado que integran 5 ONGs, ¿no? ¿Qué sensación tiene de este trabajo, de este colectivo y de esta coordinación? Es favorable. Yo comparto, por supuesto, el criterio de que exista un cuerpo colegiado por el defensor del coordinado por el Defensor del Pueblo de la Nación, como lo ha establecido la Corte Suprema, para ejercer el control del cumplimiento del plan de saneamiento del Matanza-Riachuelo. Tanto la Defensoría del Pueblo como las organizaciones no gubernamentales funcionan activamente, con reuniones permanentes, con intercambios de opinión y en una actitud de colaborador con el juzgado federal en orden a la ejecución de esa sentencia que dictó la Corte Suprema de Justicia, y también con una actitud de colaborador, pero de colaboradores críticos respecto de quienes tienen que cumplir la sentencia y realizar las acciones de limpieza y saneamiento, que es la autoridad de Cuenca, Matanzas, Riachuelo. Muy bien, muchas gracias, doctor Cera, muy amable. No, por favor, al contrario, gracias a usted. Salud, educación, vivienda, trabajo, todos son derechos humanos.